Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietoutfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Oye, ¿por qué andas tan sonriente, carnalito? Porque hay motivos para sonreír. Ahorita ya les te enteras. Hay muchas noticias. El invitado. El invitado de lujo. La noticia del invitado. Lo demás sirve para tres cosas. Ya he dicho. Bueno, de hecho, el invitado también va a decir. No sé. No sé. Y no le sabemos. Sabemos el pacto de hermetismo. Pero era para que hablara bien de mí. Sí, exactamente. Entonces vamos a hablar muy bien este programa de Santiago José Plancarte. Tuchito, él es el manager de Colombia. Y ya hemos tenido el placer de poder tener parte de programas que no todo el tiempo, gracias a su apretada. Tres agenda. Programas, ¿no? Este es el tercer programa. No, cuarto, ¿no? Cuarto. Okay. Cuarto es el cuarto programa. Es el cuarto que... Yo he tenido dos programas con Santiago. Y uno que hicieron cuando yo estaba de viaje en alguna ocasión. El primero que tuvo. Tucho. Quiero devolverles para la premier, ¿verdad? Seguramente. ¿Qué crees que hablar bien de la gente? No es cierto. ¿Para cuál? ¿Cuáles tienes? ¿Tienes ya yo? No, pero la conversación. No, muchas gracias, Santiago. Se cerró hace media yo. Sí, ya sé. Yo estaba con la pierna rota. No, muchas gracias por estarnos acompañando, por regalarnos un par de horas de tu tiempo. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. Sí, sí me escucho bien ahí. Ah, ok, perfecto. Y bueno, obviamente, como saben, por lo que estábamos nosotros comentando, vamos a ver qué tan hábiles somos para sacarle información a la gente, el que está totalmente dedicado a esto de la industria del cine. La semana pasada, antes que cualquier otra cosa, y perdón, se me olvide y me ofusque y me disperse como suelo hacerlo, quiero ofrecer una disculpa a toda la gente que nos está escuchando, porque tuvimos una serie de fallas técnicas, pequeños errores en la transmisión. Estamos en nuevas instalaciones, estamos pues estrenando cabina, y obviamente todo eso nos llevó a no poder ajustar a tiempo la salida del audio. Es muy difícil, como mencionas, si hubieran visto lo que es todo el movimiento que se realizó para que saliera el programa al aire, que fue el primero que se transmitió ya en esta cabina. Pues tal cual, tú decías que había hasta pedacitos de madera en la cabina, ¿no? Todavía, en la mañana. Sí, yo sí, creo sí. Que había un poco de viruta ahí en una esquina. No, ese es el Puma y sus tendencias ruedas. Ah, bueno, está bien. Mal, Puma, por favor, ya no mastiques Casares ahí. Entonces, sí, espero es... según el Puma, se oye bastante decente. ¿Se escucha bien? Bastante, ¿sí? Más alegre. ¿Ya nos entienden? Sí. Prometo solamente aventarle el micrófono a Ricardo si empieza a gritar o si se empieza a encimar o no nos deja hablar. Pero bueno, ahora sí, la semana pasada, aquellos que lograron descifrar todo el porquerillero de lo que estuvimos hablando, y es increíble que hubo gente que nos aguantó entrecortado, como se oía. Me quedó muy claro que era la música. Exactamente. Se quedaron por la música. Se oyó muy bien. Sí, la semana pasada vimos la noticia que le dio la vuelta al mundo y empezó la especulación. Y que por ahí el día 30 vamos a tener otro invitado, ahorita, Humberto Ramos, él es dibujante de Marvel, relájate, el espaldarazo, ese dijo, ya me traen a alguien de Marvel, te dije que feo le dan el espaldarazo a uno. Tranquilo, Santiago, tú eres el de la casa, así de sencillo, tú eres el de la casa. No, va a venir con nosotros Humberto Ramos, va a ser el día 30 de septiembre. Qué más interesante también seguir esta noticia que estamos comentando desde ese día. Pero, y todos los chismes que suele traer. Sí, ¿no? Los chismes son lo chido. En realidad, eso ya yo creo que parece de tiempo. Porque hay personas que sí nos dan chismes, ¿sabías? Sí, ¿quién, güey? Pues ahí de Humberto. Yo les puedo dar el chisme de que. A ver. El 16 de septiembre se estrena lluvia de hamburguesas. Ok. A ver, por supuesto, ¿sabes qué? De una vez. A ver, no se quejen de chismes. De eso no se pueden quejar. No, sí, pero lo que se puede decir al aire, caray. No, mira, aquí lo interesante es. De entrada, bueno, obviamente para la gente que no sepa, que no haya estado con nosotros los programas anteriores, shame on you. O que viva debajo de una piedra, así también, de sencillo. Las ocasiones anteriores que estuviste con nosotros, Santiago, estamos platicando que obviamente tus vecinos ricos son la gente de Disney. No es que sean mis vecinos ricos. Por decirles algo así, ¿no? O sea, los de los monitos. Ricos para nosotros porque somos de la caricatura, los monitos, los guimados y todo ese tipo de cosas. Digo, nosotros también. un Spider-Man que le pone de perro, un Terminator, un Ángeles y Demonios, totalmente. Un Código Da Vinci. Nada más esos son blockbusters y superproducciones. Ah, totalmente, o sea, no, hay que ver en contexto. Finalmente, no es que sean mis vecinos, son mis hermanos. Realmente la distribuidora se llama Buena Vista Colombia. Yo trabajo para el lado de Colombia porque pertenezco al departamento de marketing y el departamento de marketing sí es separado por estudio. Somos las personas contratadas directamente por el estudio y no por la empresa de Buena Vista de Colombia. Entonces, finalmente, Disney es un gran emporio que tiene varias divisiones. En la división de cine se llama Buena Vista y está fusionada en Colombia con Sony Pictures para la distribución de películas en cuanto a theatrical y en cuanto a video. Ahora, de esta noticia, digo, obviamente te lo conoces porque tú no es porque pertenezcas directamente a Disney, como lo acabas de aclarar, sino porque tú te mueves en el medio del cine. ¿Cuál fue la reacción? No, y finalmente, es una noticia que sí viene directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, digan lo que digan, saquen los superhéroes que saquen, quienes revivieron a los superhéroes en pantalla grande fuimos nosotros con Spider-Man 1. ¿No fueron con X-Men? ¿No fue Fox con X-Men? Fíjate que, en cierta manera... Como blockbuster, a nivel mundial, fue Spider-Man y fue el que realmente revivió a los superhéroes. Estoy completamente de acuerdo. Para esta nueva ola de películas live-action de superhéroes. Exactamente. El movimiento empezó un poquito antes con Blade y todo, pero son películas de bajo perfil. Realmente, ¿no? Como blockbuster, o sea, familiar de no. Vamos a agarrar más allá del target... Fue Spider-Man, y ahí sí que me lo discutan. No, y Spider-Man, fíjate que es algo de lo que hemos discutido mucho en este programa. Es quizás el único personaje en cine que puede estar igual o arriba de Batman. Nunca. En México sí. A ver, regodéate en tu capulencia. En México, que te encanta decir. En México, Batman abrió con un madrazo. Impresionante, ¿no? Impresionante el verano del año pasado. El primer fin de semana, logrando 70 millones. En el primer fin de semana. Va a llorar Nightboy si lo vieran. De viernes a domingo. Sí, sí, sí. El hombre araña 132 millones en su primer fin de semana. Ignoros, he dicho. Y acuérdense que mucho tiene que ver con el cariño que le tiene la gente inconscientemente, porque en la época de que México, tal cual, se sucedieron las publicaciones de superhéroes, solo quedó uno publicándose. Es lo que estamos platicando, que fue editorial, novedades editores, eran los que estaban publicando el famoso El Hombre Araña Presenta, y de ahí incluían a todos los títulos de Marvel. Era El Asombroso Hombre Araña, sí, tal cual. Era ese, porque el Presenta salió después, y era el que presentaba los Avengers, el que presentaba Fantastic Four. Exactamente. Pero aquí hay un dato muy interesante, por alguna cuestión de derechos, Editorial Novaro, ya no imprimía, ya no hacía el printing de los cómics, pero no, esa es información, no es pregunta. No te preocupes, es que se nos queda viendo así como con cara de intrigado de... Las películas, pero no, de cómics, la verdad, no sé. No, pero es un poquito el Condorito. Muy bueno, yo tengo mi colección de Condorito, de hecho, como unos 250 números. Pero acá la cuestión más importante es que Editorial Novaro no imprimía... pero tampoco soltaba los derechos. Entonces, es obvio que el que más se quedaba era Spider-Man, y hubo una generación que no fue permeada por Superman, por mil y un superhéroes. Dilo como te gusta decirlo, con la gloria y sabiduría y todo lo que implica ser un amante de DC. Dilo así. Perdieron la verdad absoluta de la legión de superhéroes, bola de ignaros, pero... Oye. Como noticia, Olevitz va a regresar a escribir la Legión. Que es otro de los noticiones que... La respuesta que tiene Warner, sí. Tal cual, que ya tal cual, así de sencillo explicando. La noticia salió por Olevitz, el director... El publisher. Tal cual de DC Comics, abandona su puesto, se queda como escritor, y ahora le va a reportar... Tal cual, antes lo hacía Alan Horn, que es el chairman, y ahora lo va a hacer, ahora queda en su lugar Diane Wilson, que le va a reportar a Jeff Robinow, tal cual, y esto implica que DC Comics deja de estar asociado como un brazo de Warner, Time, ¿cómo se llama? Tal cual. Todo el corporativo de Warner. Y ahorita queda dependiendo de la producción de películas. Es un brazo de la producción de películas directo. Y acuérdense de una cosa es producción y otra cosa es distribución. Muy de acuerdo. Y acuérdense de otra cosa. Aquí en México Warner ya no es Warner. Ese es otro, a ver. Cuéntanos, porque obviamente, la gente que está muy metida en todo lo que es el ámbito de cinematográfico, conoce esa noticia, pero digamos, para este sector de cómics no es conocida. La versión oficial, se fusionan Warner y Universal Pictures para formar una distribuidora que va a ser Warner Universal. No sé si Warner Universal o Universal, o sea, no tengo ni idea. Pero se fusionan estas dos empresas para distribuir un poco como estamos nosotros, Buenavista Columbia. Exactamente. ¿Esto es mundial, verdad, Tucho? ¿O es no, exclusivamente en México? Ahorita yo sé de México. Inclusive Disney y Columbia no están fusionados a nivel mundial, nunca se han fusionado a nivel mundial. Hay muchos países, sí, en donde hace sentido, porque por la cantidad de producto que lleva, por la cantidad de producción local que hay, por cada una de las empresas, que tiene sentido hacer una fusión. Aquí en México llevamos muchos años trabajando con Buenavista Columbia, nos ha funcionado muy bien, podemos convivir muy bien, y así estamos en varios países. Hay varios países, pero hay países en donde no es fusión, en donde Disney distribuye Columbia, hay inclusive países donde Columbia distribuye Disney, hay países donde Columbia no existe y lo distribuye Fox. Okay. Hay... ¿Dónde pasa eso tú? En algunos países de Centroamérica. Ah, ok. Pero así como hay países en donde nosotros, te puedo decir, Iron Man en España la distribuyó Columbia. En Japón, que es uno de los mercados más importantes. Pero por supuesto, nosotros fuimos la distribuidora de Iron Man. Muy interesante, aparte. Espérame, por ahí anda otro nombre involucrado entre Columbia, o sea, aquí en México, que es Columbia, creo que Sony, ¿no? El que está involucrado con ustedes. ¿Qué? No, Columbia y Sony es lo mismo. Ajá. Sony, Japón, Columbia, como que algo, no sé por qué. Universal. Oye, hablando de todo esto, viendo un panorama un poco global, ¿se están formando grandes monopolios? No, porque tú fíjate en un grano. Porque aparte, Disney puede traer Buenavista, puede traer un gran blockbuster, y Columbia trae un blockbuster. Finalmente la lana de Buenavista va a Buenavista, y la lana de Columbia va a Columbia. Simplemente nosotros unimos por funcionalidad. Se comparte a la gente de ventas, se comparte a la gente de contabilidad. Disminuyes indirectos con eso, obviamente. Totalmente, también. And that's it. Pero lo que mete o lo que gasta inclusive una película de Columbia, solo le atañe a Columbia. De hecho, Disney no sabe cuánto tenemos de presupuesto para una película. Bueno, ya son manejos. Esos son manejos muy especiales de cada uno. Y aquí en este caso es lo mismo. Warner y Universal, pues van a manejar Warner, o el departamento de marketing de Warner va a manejar las películas de Warner y el departamento de marketing de Universal, las de Universal. Sin embargo, la lana va separada. Y separada de cada uno. Nosotros nos llamamos Buenavista Columbia Tristar. Y bueno, regresamos después de un corte. Estamos con Santiago José Blancar, él es Promotion Manager de Columbia TriStar. México. De México. Qué bonito, casi te sale corrido. Y ya prometo darle de microfonazos a Ricardo para que aprendan, no estar gritando ni interrumpiendo a los invitados. Pero lo que queremos regresar nada más con la pregunta, Santiago, es anímicamente aquí en México, ¿cómo les pegó a ustedes la noticia de la opción? ¿Me la contestas después? ¡Se les pegó el queso de... ¡Tuya de hamburguesa! Después del corte, te recuerdo nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Así que nos escuche destripando@quietloudfm.com. No hay messenger ahorita, gracias por intentarlo. para la próxima semana ya estarán en dos semanas, porque viva México, campeones. Regresado después del corte, recordamos que estamos en Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar para enterarte de la neta del planeta. Estamos con... Tienes una media presente. Hora, ¿no? Sí, tengo dos horas al día. Así pasa, ¿eh? regresamos. Ahorita ya estamos de vuelta en Destripando, el programa de los monitos a tus oídos, y que también te trae la industria del film. Como debe de tu vi, como debe de tu vi. Pero la industria del film va, y ya lo platicamos en algún programa, va muy casada con los monitos. Los monitos finalmente es el storyboard que te sirve para una... Para cualquier película. Para cualquier película. O sea, cualquier película tiene su storyboard. Y el cómic es un storyboard. Correcto. Arte secuencial. Discútanmelo si quieren, los puristas, bla, bla, bla. Yo no sé de cómics, yo les digo lo que veo de No. Oye, antes de que se me olvide una cosa muy importante, feliz cumpleaños a nuestro carnalito Clarky. Pero por supuesto. Por eso no está aquí. Y le dimos permiso de que faltara. No, en realidad muy maldito, se largó sin avisar. Está bien, se lo y tomo. Y ya van dos desaires hacia mi persona, ¿eh? Al aire lo estás diciendo. Van dos desaires hacia mi persona. Él dijo que iba a marcar el programa, vamos a ver si es cierto. No, nunca le di el teléfono. Que más celular, ah, sí, qué inútil, sí, ¿no? No sé, pero lleva dos desaires hacia mi personita. Y esto lo va a poder escuchar gracias a Lioco ahí en la Covacha. Muchas gracias por intentar grabarnos también la semana pasada. No, y nos grabó y nos subió y muchísimas gracias. Y qué pena. Y aparte nos avisó de los problemas técnicos que teníamos, pero sí, una desgracia que no pudimos remediarlo en el momento. Bueno, ¿no? Antes del corte, Santiago, bueno, repito para los que están llegando, y lo voy a estar repitiendo durante cada entrada de corte, está con nosotros Santiago Posé, él es Promotion Manager. Perdón, pero dime Tucho, no me acostumbro que me diga Santiago. Okay. Patanejos que estén afuera. Sí, acostumbran. O sea, que cualquier... Porque todo el mundo me conoce Tucho, como Tucho. Es la calidad de ser humano que tenemos aquí, el sí, Promotion sí. Manager, nada más. De Star, Films. México, es RCB. Casi nos sale. Sí, Tucho. Tucho para la banda. Oye, pero básicamente a él es al que hay que agradecerle los premios de hace un par de semanas. Que ya los tuvieron. Los discos y las playas de Terminator son gracias a él. Que esa es otra. Por ejemplo, se está viendo todo esto, lo que estamos hablando de fusiones. Vamos a retomarlo aquí al aire porque el chisme fuera de la transmisión está muy bueno. Está muy bueno. Y le hiciste una pregunta, ¿no? Sí. Antes de irnos. ¿Cómo les pegó anímicamente? Si hace que los enemigos. El impacto que tiene en la industria como tal. Primer punto, hay mercado para todos. Primero. Segundo, ¿qué te impacta? Nosotros tenemos un contrato con el personaje. Estás hablando de Spider-Man. De Spider-Man. Es, digamos, el money maker. Por seis películas. Simplemente, en lugar de que nosotros le paguemos lo que le tenemos que pagar a Marvel, se lo vamos a pagar a Disney. Que de hecho ni siquiera creo que a Disney. Lo vamos a seguir pagando a Marvel, nada más que claro. Marvel va a ser una visión más de Disney. Porque eso es estoy algo... suponiendo, ¿eh? No, y es pero a nosotros el comunicado que nos llegó de Home Office, que obviamente sí hay una reacción de, okay, ¿y esto cómo nos deja parados? No es de pánico, no es de que anímicamente te afecte, es nada más de, bueno, ¿y ahora qué? Sí que sigue, ¿no? O sea, salió, se soltó esta bomba, se soltó esta noticia, ¿de qué manera me afecta a mí? Pues, y la respuesta es, de ninguna. No. Business are business y seguimos trabajando exactamente igual. Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Quien distribuye la película no es siempre quien la produce y no es inclusive siempre el dueño de los derechos. Te pongo el ejemplo de Terminator. Eso digo exactamente. Porque es muy claro. Los derechos de Terminator los tiene Halcyon. Uh-huh. El productor realmente de la película es Halcyon. Le den los derechos para producir la película, esta última nueva película, a Warner. Sin embargo, la distribución la hace Columbia. Nosotros distribuimos la película. Y tiene a la señora al principio. Ustedes aquí en México no vieron la W de Warner. No. Nos vieron a nosotros como productores. Salió la señora y se iba a la pantalla y ya estábamos en el futuro. Para cualquiera que sea muy teto y no haya entendido lo de la señora... La señora de la antorcha. Es la señora Columbia. Es mi jefa. Es la money maker. Exactamente. Tucho. Y de la misma forma les puedo poner el ejemplo de Iron Man. Iron Man, el orgullo de Paramount. La productora no es Paramount. Bueno, sí, sí produjo parte de la película. Pero a la de distribución, por lo pronto, España y Japón la distribuimos nosotros. Fíjate que es muy interesante ese comentario que haces, siendo sobre todo... Iron Man, algo así muy relacionado para los japoneses, algo tipo mecha, que le encanta todo lo que sea mecánico, ¿no? Que es el género que se da para todo lo que es mecánico. Y es muy interesante que ustedes lo hayan hecho en Japón, la verdad. Muy, muy interesante. Entonces, por un lado tenemos esto como respuesta, que a mí, ¿qué me va a determinar qué películas distribuyo? El deal que se haga en el momento con la película. Hay películas de Lionsgate que desde antes ya distribuía Disney. Hay películas de Lionsgate que nosotros distribuimos. Uh-huh. Inclusive tenemos con el mismo director, misma distribuidora, Lionsgate. Bueno, no en una productora, en otra de director, pero Sin City y The Spirit. Sin City fue de Disney. Sí, sí. The Spirit fue de Columbia. Fíjate, y yo, mira, diciendo, fíjate, platicando con mi sobrino, ah, es que es una película de Disney. No va a haber beso, güey. O sea, es que es una película producida por eso Disney. Es, no, es que eso es un estereotipo. Una cosa es Disney animación. Ajá. Está Disney animación, está Disney live action para niños. Está Pixar. Está Pixar, que es otro tipo de animación. Ajá. Ahorita este año, la carta fuerte de Disney es La Princesa y la Rana, que es Princess and the Frog, uh-huh, que es 2D, es la animación 2D de Disney. Y el siguiente trancazo en 3D de Disney viene a finales del próximo año con Toy Story 3. Eso es Va a ser un mega trancazo. Pero son divisiones completamente separadas y diferentes. Hay que tomar en cuenta, ahorita Disney está haciendo en 3D Alicia en el País de las Maravillas con Tim Burton. Sí, se ve bastante. Bastante. La versión más tarjeta oscura que pueda haber de Alicia en el País de las Maravillas va a ser para todos prácticamente. Exactamente. Y sí, contrapone mucho a lo que hizo Disney con la versión de Alicia, ¿no? Pero sigue siendo Disney. O sea, finalmente Disney es un negocio, señores. ¿Qué no? Miramax también sacó las de Tarantino al principio. No, y no solo eso. Pulp Fiction. Ah, claro. Sí. Pulp Fiction fue de Disney. Entonces, ojo, también no se claven en la textura en ese sentido. Ahorita viene So 6, la del Juego del Miedo, 6. Ya son muchas, ¿no? Ya son 6. No, son demasiadas, son demasiadas. Y pero son... ahí vamos ya por viernes 13. Pero esta, la de So 6, uh-huh, es muy sangrienta. El año pasado salió So 5. Las otras no. Y todas. Pues, ¿qué tendrá esta, eh? O sea, para que digas que está muy sangrienta So 6. ¿Cómo está? O sea, las otras son así. Las otras eran, pero... versión A. Estas también son de Disney. Exactamente. Ahora, entonces, ojo, no el hecho de que vengan por el lado de Disney significa que tenemos que ponerle oreja y cantar, todos somos hermanos y quiero un mundo de caramelo. No, ni madres. O sea, hay negocio, hay... Sparking. ¿Qué onda contigo? No mames. Es que... Ay, perdón. No sé si lo dices todas las palabras. O sea, eso es para ti. En este programa sí lo puedes decir. Pero, dentro de la división de Disney, así como nosotros, Sony, traemos por lo general películas de adolescentes. Son tareas principales adolescentes y adultos, y ahorita viene una de niños. No, a mí no me engañan, yo ya acabo de decir, no sé, es de Disney, por eso Jessica Alba no salió como en Sin City. ¿Qué desgracia? Sí. ¿Cuál? Nancy Kerrigan, ¿no? Nancy Kerrigan, en Sin City, la que sale en el bar bailando. La chava que baila sabrosamente en el público. A mí no me engañan, como es Disney, por eso Jessica Alba no salió topless en la película. No, tiene un contrato de que... De que no, sí. Puma, déjame en paz, estoy molestando gente, por amor de Dios. Por cierto, Puma está ahorita en Monitor Duty. Gracias, Puma, por estar aquí. Porque, perdón, Puma. Perdón, Gilberto. ¿Por qué te iba a decir Gerardo? Pero, bueno. Pero, claro que hay películas con desnudos que distribuye Disney. O sea... Pero las distribuye. No las... No, no también las produce. Ay. Ese es David O'Dallas, aplaudo. No, ojo, no estamos en el entretenimiento de adultos. No, pero claro, ahí ni Columbia ni... No, una cosa es que de repente pueda, no sé, salir una boobie, pero que está justificada, que esto, que el otro, bla, bla, bla. Artístico. No, me queda muy claro, ¿no? Que todo este rollo, digo, obviamente, todo es cotorreo. Sabemos que no es de adultos, ¿no? Que obviamente hay escenas fuertes que lo justifican y se van modificando dependiendo de la época. Y dependiendo la película que estás presentando y a quién la estás dirigiendo. Y la división misma estás... de Disney, ¿no? Como tú dijiste, es Disney animación, es Disney Ok, película polémica. Una película polémica fue la de la duda. Que sí, si el cura era pederasta o no era pederasta. Ese es de Disney. Sí. Ojo, pero digo, está muy buena. Todo eso lo estamos comentando para precisamente desmitificar, porque como comentábamos, y es algo que me gustaría que lo escucharan de la boca de un experto, lo que se hizo, ¿no? Lo que empezaron a decir los geeks. Los geeks, exactamente. No, es que lo primero, y de hecho, al día siguiente, en el Publímetro, en el Universal, en el Excelsior, sección de espectáculos. ¿Hoy con la oreja de ratón? No, todos utilizaron el ejemplo. Todos utilizaron el ejemplo de Spider-Man. Sí. Que iba a ser Spider-Mouse. Uh-huh. Ahora. Y fue como salió por todos lados como Spider-Mouse. No, señores, Spider-Man es ahorita por pronto. Hasta Spider-Man es de Colombia. Y después de las 6 dudo que Tobey Maguire pueda hacer otra película. Exactamente, ya va a estar muy chochito. Ya no va a aparecer el joven. Va a estar Spider-Man. Spider-Ham. No sé, Spider-Ham, sí. Sí, si sube un poco de peso, seguramente. Una pregunta, antes de... ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿3 minutos? Para así comentarlo previo y regresando al corte. Acabas de tocar Spider-Man, que creo que es así como que el ejemplo más claro de lo que no existe. ¿Por qué no? Porque digo que no existe, porque Marvel con Sony, por un lado, Disney por el otro, Disney no dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver la manera legal de rescindir el contrato que se tiene con Sony. Y el mismo Disney dijo que... A eso voy exactamente. Todos los contratos. Por ejemplo, a Disney le interesa la taja, es un negocio más, no le interesa quitar. Créeme que Disney tiene su fecha para producir y presentar y distribuir. Que son blockbusters. Ahorita están con Cars 2, están con Rapunzel, están con Toy Story 3 el próximo año. Uh-huh. Vienen muchas películas que son grandes blockbusters para ellos. El mismo Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas. Blockbuster impresionante. Yo esa más bien la catalogo en automático como película de culto, más que blockbuster. Sí, porque es muy interesante. Se va a volver el concepto, se va a volver. De hecho sale en marzo, no sale en época de blockbusters. Muy muy sale en marzo. Deja, no es y más que nada, al ver algo tan de arquero, no es una película familiar. Un blockbuster por lo general va a ser familiar. No tiene escenas de sexo, no tiene eso, porque por la parte, y más en el mercado mexicano es un mercado familiar. Sí. Quieres matar una película, darle clasificación C. Pero lo interesante de todo eso, como mientras se vuelve el culto, ¿por qué? Porque simplemente Tim Burton, Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Ya eso, ya pero... se hace la esposa de Tim Burton. Automáticamente eso ya lo vuelve para un público muy especial. E inclusive la estética de Tim Burton es muy especial, es muy oscura, es muy darketa, es muy agresiva visualmente. Si tú ves Charlie la fábrica de chocolate, y esta, en la original es rosa, rosa, rosa, rosa, y cantas un palomas y todo. Y en esta, tú le ves la cara a Willy Wonka y en todo momento de la película no sabes si va a matar al Squinkle. Sí. O si lo va a pasar o si lo va a violar. Es el enfermo que está Johnny. Íbamos por la... Yo iba por la primera. Maten al Squinkle, por amor. Y simplemente meté toda la historia del papá con los zapatos ortopédicos para la boca. Se la vuelve muy darketa la película y tiene un sentido muy oscuro. Es el toque que le da a Tim Burton. Ahorita simplemente vean el tráiler, que lo puedan ver ya en internet, en Apple Trailers. Vean, está increíble, pero trae igual una estética que tú eres. Es una película oscura, no es una película que digas, ay, voy a llevar a mi niño de 4 años, ¿por qué? Porque no va a dormir. Sí, no, y aparte es el concepto ya muy, muy difícil que ha sido plasmar en pantalla a Alicia, ¿no? Se han hecho N. Bueno, yo creo que fuera de la de Disney es muy, ha sido muy... Bueno, hay una película es rusa que es muy buena. Aclaración, no es... La película es muy buena. Lo que pasa es que el programa, el libro es completamente dark. ¿Sí? Exactamente. Es completamente dark. A Disney le encantan las historias dark. Pintarlas bonitas. Claro, Blancanieves, ¿no? Es dark. Pero bueno, es que todas, o sea, cualquier cuento. En todas la familia es funcional, la mamá se muere, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, lo seguimos comentando. No pierdan la intensidad, Nan, para que eso. Vean, para que vean cuando a alguien sí le gusta lo que está haciendo. Si vieran aquí la intensidad con la que se está moviendo el buen Tucho, y hasta gusto da platicar así, ¿no? Como el guanguete que tenemos acá. Como ya me interrumpieron, se acaban de perder lo que les iba a contar en exclusiva. No, Alicia del País de la Maravilla. No, no, no, no, no. Te recuerdo que estás en Stripan, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar este que es Entre la Planeta del Planeta. Somos dos terceras partes del equipo de la revista secuencial. La tercera parte está festejando, no sé cómo ve la selección mexicana.

Y bueno, estamos de regreso, seguimos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar realmente del planeta. Somos dos terceras partes del equipo de la revista secuencial, está el Bocico. Muy buenas noches, ahora sí, saludando, y aparte hay que aclarar, completamente en vivo. Ah, sí, a Wiwi, aquí no somos como otros que graban y después, ay, me lo transmites y ganamos cambiando de y luego dicen, ay, es que no salen a tiempo. Pues sí. No, porque aquí hay problemas técnicos. No, en realidad no hay problemas técnicos, en realidad el cotorreo está muy bueno allá afuera y se nos olvidó, digo, de repente así como que, ay, empezó el programa, espérame tantito. Se encuentra con nosotros Santiago José Plancarte, es el Promotion Manager de Columbia Pictures, México. Mejor conocido como Tucho. Te faltó el S.A. S.A. nada más, o S.A.D.C.B. o S.A.D.R.L. Ok, Tuchito, estábamos comentando, bueno, previo a, estábamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Y te interrumpí vilmente, y amenazaste con dejar a toda la bola de plafustanes que nos escuchan. Se olviden de la nota de producción que les traía en exclusiva para que ustedes se enteren antes que nadie. Ven, pero esto queda y todavía no lo restringen. Claro, es cierto, no, de hecho esto es ya sabido en internet. Ojo nada más, Alicia en el País de las Maravillas no es la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Está basada en Alicia a través del espejo, pero es la visión de Tim Burton. O sea, bastante retorcida. El libro en sí es un poco retorcido. El libro no es un poco retorcido. Si tú ves y sabes, te das un poquito de la vida de Lewis Carroll. Lewis Carroll era matemático. La lógica matemática basada en eso, todas sus teorías, y estaba muy dañadito. De hecho, se enamora de la niña de su vecina, que es Alicia, el personaje de Alicia. Esa es la que le contaba los cuentos. Y esa es la que le contaba los cuentos, y que finalmente le crea la historia de Alicia. Pero la historia de Alicia... Pinky. Tanto Alicia, Alicia en el País de las Maravillas es una historia escrita en puras ecuaciones. Y Alicia a través del espejo está escrita en base a una jugada de ajedrez. Son okay. Puros movimientos matemáticos, puro movimiento matemático y puro lógica matemática. Uno de los acertijos que da el sombrero loco en el segundo libro de Alicia en el País de las Maravillas es, ¿tú qué prefieres? Un reloj que te dé las horas el mayor tiempo posible o un reloj completamente descompuesto. ¿Qué prefieres? No. Esto es rápido. Sí, todo por lógica. El que da la hora. ¿No? Más descompuestos. Ok, ahora, ¿qué prefieres? ¿Un reloj que se atrasa un minuto al día o un reloj que está completamente descompuesto? Un reloj que está totalmente descompuesto. ¿Eh? Un reloj que está totalmente descompuesto. Si no me tengo que recuperar, si llego tarde o no. Exactamente, que es la liebre. ¿Sí? Exactamente. Que siempre se la hacía me voy tarde me para tarde. Llegar a donde quería. Estás muy triste, realmente. Gracias, qué detalle. Realmente, si yo te pongo dos relojes aquí. Y te digo, te vas a quedar con uno. Hablando gente normal, tú no. Gracias. Mira, cualquiera que no lo conozca, él vería cuál es de oro y se lo llevaría. No, realmente todo el mundo dice, ay, se atrasa un minuto. Bien. Por día. No te afecta. No sé si te afecte mucho. Sí, el que te da un minuto. Depende de hacer tu profesión. Tiene que pasar quién sabe cuánto tiempo para que te pueda dar la hora exacta. Sí. El que está completamente parado te da dos veces al día la hora exacta. Totalmente. Entonces, son el tipo de acertijos de lógica matemática que utiliza Lewis Carroll para escribir el segundo libro intercalándolo con una partida de ajedrez. En base a la partida de ajedrez es que sale el libro. Por eso, en esta película vamos a ver La Reina de Corazones y La Reina Blanca. Y a la otra reina, Elena Bonham. Está re fea. Anne Hathaway. O sea, ya vi... Digo, pero ya vi que los diseños están realmente... Están freaky. Pero Anne Hathaway se sigue muy bueno. Impresionante. Mami. Muy bueno. Está impresionante. Niégame que Anne Hathaway no se ve mami. Pues Anne Hathaway se ve mami desde La Princesa. De ¿Diario de la Princesa? El Diario de la Princesa. No, el Diario de la Princesa. Sí, no, La Princesita es la de Cuarón, ¿verdad? Sí. Pero, ahí es donde pueden asegurar que Disney maneja otro producto. No todo tiene orejas y cola de ratón. De hecho, ¿Saben hace cuánto que no sacan algo con orejas y cola de ratón? Hace mucho, de hecho. Desde que tuvieron problemas con los derechos de ratón. Exactamente. Desde que quisieron hacer a Winnie Pooh la imagen de la empresa. Sí, algo así que dice, vas a hacer dominio público. Aguas. No, pero me quedo muy claro. Digo, es el estándar, ahora sí que el flag character de Disney. Bueno, es por lo que lo vas a identificar toda la vida. Y siempre va, aunque sea los derechos, lo que quieras, siempre va a ser la empresa del ratón. Pero tiene muchas visiones que manejan otro producto que es completamente otra cosa. Finalmente... Es un monstruo mediático. Lo más importante, y a todo eso que acabas de mencionar, era mi pregunta original por la que desvariamos en todo esto. ¿Para cuándo está proyectada, si nos puedes decir, si no, pues investigan la bola de Geeks, ¿para cuándo está proyectada el año de salida de Spider-Man? Whatever. ¿Cuatro? Sí, cuatro. De mayo del 2011. O sea, falta dos años todavía. Sí. Ajá. Y estoy de acuerdo que hay más todavía, viene más desde... Bueno, la 4 y la 5 se filmaron juntas, ¿no? Se están filmando juntas o no sé si acabaron. Eso fue Terminator. No, la 4 y la 5 son back to back. Ahí hay... finalmente la 4 se está filmando. Uh-huh. Y no te importa, te aguantas. 5 y 6 son las que se van a filmar. 5 y 6 son las de back to back. Y de hecho, bueno, de hecho ya está en preproducción, ya está la historia, ya se empezó a armar, ya creo que se filmaron algunas escenas, pero es que se organizó un concurso a nivel mundial, organizó Columbia para los fans de Spider-Man, para que salgan en la película. ¡Ah, caray! A ver, ¿y sin ser Stan Lee? ¿Qué tiene que hacer uno? Remember. No, ya terminó el concurso, ya fue. Si no, eso ya pasa, por no está clavado, que hay convocatorias. Pero les digo, material hay mucho, hay muchas franquicias, se siguen creando franquicias. Vemos franquicias muy nuevas, Crepúsculo. Es una franquicia muy nueva, los libros se escribieron hace menos de 5 años. Es completamente nuevo. Y es nuevo, una mega franquicia. Un Harry Potter es del 2001, la franquicia que empezó a escribir, o sea, empezó el libro por ahí. Exactamente. Bueno, no, en el 98, es 97 el libro, el primer libro salió en el 97-98. En el 2001 salió la primera película. En el 2000, esta niña que es ahora la nueva presidenta de DC Comics, es la que se encarga y toma el control de todo lo que es Harry Potter y las asociaciones o las negociaciones que se tienen con J.K. Rowling. Desde ahí lo ejerció hasta 2008, acaba de dejar ese puesto. No dejó el puesto. Sigue con eso de Harry Potter y aparte tiene DC Comics. Pero aquí lo que voy es... Son 8 años. Antes, pero antes de que la franquicia... antes de que la franquicia entrara al cine y fuera extremadamente grande, el libro, por el libro, ya era muy grande. Era un monstruo. Finalmente por eso J.K. Rowling tiene la lana que tiene. Y la lana se la dio el libro que las películas. Sí, hay y también está viejas, ¿no? También Crepúsculo como... Finalmente fue una franquicia que es muy nueva y que el libro se volvió un fenómeno entre todos los chavos. Yo creo que sí, no me gusta etiquetarlo, pero se etiquetan solos. Yo te lo voy a poner muy sencillo. Para mí el secreto de Twilight es la niña está guapísima, el chavo está galantísimo, son vampiros, son emos, está depresiva, a esa edad todos los niños se mueren de amor. ¿Y qué pasa? Okay, no somos el target. Tú no has leído los otros libros de Crepúsculo. No he leído ninguno, creo. Sí, son otros dos, ¿no? Sí, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer y Go You To Know. Sí, sí, sí. Pero no eres el target, tú no los has leído o ya los leíste. No. Ok. Yo soy otro tipo de vampiros. Podemos empezar a ver, en la segunda película, vamos a empezar a ver que se explota más otro sentido, que son los hombres lobos. Se llaman Lycans, sí. Y... la lucha entre los hombres lobo y los vampiros. Mira, no se dejen, es Underworld para emos. Si le gana la producción de Rise of the Lycans, o sea, neta se me quito el sombrero y dejo de patear emos. Que es otra de que nos habíamos recomendado. Mira, se me hizo bastante buena. De que le van a ganar, en cuanto a números, le van a ganar. Es evidente. ¿Por qué? Porque finalmente es una franquicia que va para los chavos. Uh-huh. Y la de Underworld tiene su público. Dices que la gente más grande y te había gente bastante no, de la es público. La película La León de Wolfe no es nuestra, El Crepúsculo no es nuestra. La de Underworld, aparte, esa película la estrenamos en febrero, le fue extraordinariamente bien, se mantuvo y se mantuvo alrededor de 14 semanas. Wow. Ahorita que una película se mantenga 14 semanas en cartelera, está cañón. No, cañoncísimo. De hecho, inclusive pero los grandes blockbusters no lo logran. Pero hay que poner los pies en la tierra. Target. Es una película para nosotros, Underworld es mediana, cuando Crepúsculo es una película grande, es una gran franquicia. Sí. Y aparte, no se tarugaron. El año pasado, a finales de año, salió Crepúsculo, y este año sale, o sea... Oye, tienen Underworld 4, ¿verdad? Aparte. Pues, se está planeando algo de eso. Ajá. Para en un ratito se planea Underworld 4, se planea Resident Evil 4, la de Resident Evil viene en 3D. Entonces vienen cosas interesantes. Va a ser como la de Bloody Valentine, que te va a aventar así, también por el 3D. Aquí, imagínate que se acerca la boca del lobo. Es que Underworld también parece. No es. Fíjate, mucha gente llegó a criticar la película de Underworld por la cuestión de que es un play. Es de Jihad, ¿verdad, Puma? De Vampire, del juego de Vampire. Sin embargo, logró evolucionar de una manera tal que ya se convirtió en una historia clásica, la diría yo. Hay que ver otra cosa, para armar una película, ¿qué es una película? Son ganas de contar una historia. Definitivamente. ¿Y de qué te agarras? De algo que le gusta a la gente. Ya sea un juego, ya sea un blog, ya sea lo que gustes y mandes, si la gente quiere saber la historia, adelante, se va a hacer y se va a desarrollar. Ahora, desde el punto es qué tan inteligente, qué tan chido, how cool is hacer una precuela. Dependiendo de la franquicia, dependiendo de qué es lo que quiere la gente, si lo quiere o no lo quiere. Por ejemplo, ustedes hicieron el reboot y la precuela de Bond. Porque me queda muy claro que Quantum of Solace y Casino Royale son las precuelas. Porque se ve un James Bond que apenas va a agarrar... Es que aquí no se maneja como una precuela. Una precuela, por lo general, se maneja cuando tú quieres saber el porqué de algo. O sea, el Rise of the Bla, bla, bla, cómo surgieron, ¿no? El otro es un reboteo, nomás. Y es... Empezar de cero. James Bond, hacen una película y se convierte en un gran blockbuster para los hombres. Se convierte en un ícono. Se convierte en un ícono para Inglaterra, para los hombres, para muchas cosas. Como y de repente, o sea, dentro de las historias que tenía Ian Fleming, habían agarrado una historia que les parecía buena y que le hicieron película. De ahí se empiezan a hacer películas y de repente ya se convierte en una franquicia. Se da cuenta que la primera historia de los personajes nunca debe estar. Oye, fíjate que la película que hay no es original, no es el mismo y no es de Bárbara Broccoli. Exactamente. Fíjate que es muy curioso. Muy mala. No es de Ion. A mí no me gusta. Le iba a decir una anécdota a Tucho. Muy curioso. ¿Sabes por qué se empezaron a filmar las de James Bond? ¿Por qué? Porque alguna vez le preguntaron a Kennedy qué leía antes de dormir. Y dijo que leía unas novelas de Ian Fleming. Ah, mira. No, esa no me la sabía. Y bueno, con esos y otros datos regresamos después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, será en 2 semanas. Recuerden, Fiestas Patrias, nos tendrá que entrar en el programa. No es porque estemos fuera del aire, nada. Simplemente no hay programa la semana que entra por Fiestas Patrias. Nos vamos con esto que es... What's the matter in the morning? Sí, mola, the devil went out to your... What's the matter in the morning? Ok, perfecto. Who's your daddy? Who's your daddy? Vamos. Vámonos, ok. Taking a trip out to L.A., tooling along in my Chevrolet, toking on the number and digging on the radio. Just as I crossed the Mississippi line, I heard that highway start to whine, and I knew that left rear tire was about to go. Well, the spare was flat, and I got up tight, cause there wasn't a filling station in sight, so I just limped on down the shoulder on the rim. I went as far as I could, and when I stopped the car, it was right in front of this little bar, kind of a redneck-looking joint called the Dewdrop Inn. Well, I stuffed my hair up under my hat and told the bartender that I had a flat, and would he be kind enough to give me change for a one? Well, there was one thing I was sure proud to see. There wasn't a soul in the place except for him and me, and he just looked disgusted and pointed toward the telephone. I called up the station down the road a ways, and he said he wasn't very busy today, and he could have somebody there in just about 10 minutes or so. He said, "Now you just stay right where you're at," and I didn't bother to tell the darn fool that I sure as hell didn't have any place else to go. I just ordered up a beer and sat down at the bar when some guy walked in and said, "Who owns this car with the peace sign and the mag wheels and four on the floor?" Well, he looked at me and I damn near died, and I decided that I'd just wait outside, so I laid a dollar on the bar and headed for the door. Just when I thought I'd get out of there with my skin, these five big dudes come strolling in with this one old drunk chick and some fella with green teeth. And I was almost at the door when the biggest one said, "You tip your hat to this lady, son," and when I did, all that hair fell out from underneath. Now the last thing I wanted was to get in a fight in Jackson, Mississippi on a Saturday night, especially when there was three of them and only one of me. But they all started laughing and I felt kind of sick, and I knew I'd better think of something pretty quick, so I just reached out and kicked old Green Teeth right in the knee. Now he let out a yell that'd curl your hair, but before he could move I grabbed me a chair and said, "Watch him, folks, because he's a thoroughly dangerous man." Well, you may not know it, but this man's a spy. He's an undercover agent for the FBI, and he's been sent down here to infiltrate the Q Club's plan. He was still bent over holding on to his knee, but everybody else was looking and listening to me, and I laid it on thicker and heavier as I went. I said, "Would you believe this man has gone as far as tearing Wallace stickers off the bumpers of cars, and he voted for George McGovern for president?" Well, he's a friend of them long-haired hippie-type pickle fags. I bet you he's even got a commie flag tacked up on the wall inside of his garage. He's a snake in the grass, I tell you guys. He may look dumb, but that's just a disguise. He's a mastermind in the ways of espionage. They all started looking real suspicious at him, and he jumped up and said, "Now, just wait a minute, Jim. You know he's lying. I've been living here all of my life. I'm a faithful follower of Brother John Birch, and I belong to the Antioch Baptist Church, and I ain't even got a garage. You can call home and ask my wife." Then he started saying something about the way I was dressed, but I didn't wait around to hear the rest. I was too busy moving and hoping I didn't run out of luck. When I hit the ground, I was making tracks, and they were just taking my car down off the jack, so I threw the man a 20 and jumped in and fired that mother up. Mario Andretti would have sure been proud of the way I was moving when I passed that crowd coming out the door and headed toward me in a trot. And I guess I should have gone ahead and run, but somehow I just couldn't resist the fun of chasing them all just once around the parking lot. Well, they're headed for their car, but I hit the gas and spun around and headed them off at the pass. I was slinging gravel and putting a ton of dust in the air. I had them all out there stepping and fetching like their heads were on fire and their asses was catching, but I figured I'd better go ahead and split before the cops got there. When I hit the road, I was really wheeling, had gravel flying and rubber squealing, and I didn't slow down till I was almost to Arkansas. Well, I think I'm going to reroute my trip. I wonder if anybody'd think I'd flipped if I went to L.A. via Omaha. Just split a seam now if I don't die laughing first. Mr. Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong, cause this may be the last time you hear the boogie song. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.wildoutfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar para entrenarte a tiempo de la neta del planeta. Somos dos terceras partes del equipo secuencial, porque el otro sangre no está presente. ¿A quién se le ocurre cumplir años cuando está jugando a la selección, por amor de Dios? No, vivía de todo el estadio, caray, sí. Lo compadezco. Sí, neta, sí. Se encuentra con nosotros el buen Tuchito. Ya no es nada más. Hola. Y es Tuchito. Ya le empiezas a agarrar cariño. Yo siempre lo he querido, este man, digo, harto mucho. Harto mucho. Harto mucho. Pero, si ustedes no saben, no han puesto atención, bola de ígnaros, tetos. Él es el promotion manager de Columbia Pictures, México, SADCR de. No, es que sabes que yo estoy curioseando hace rato la cartita que trae aquí, que es como su estuche de monerías. Digamos, lo noto. No, eso sí es top secret. Ok. Mi carta. Pierdo mi carpeta y puedo perder mi chamba. Ups. Oye, ¿cuánto cobraremos deja por eso? Deja esas hojas en paz. Ya las devolví. No, oye, te voy a dar una aclaración. Más de la mitad de esta carpeta tiene una vigencia de unas. O sea que. Oh, olvidemos. Así de volátil es la industria. Oye, estoy curioso con lo que estamos comentando. ¿Qué tiene Columbia para este año como estreno mundial? Estreno mundial hay muchas cosas. Estreno en México. Ahorita nos quedan tres. Esta es la próxima semana. Lleva hamburguesas. Háblanos de la lluvia de hamburguesas. Es película animada. No es porque él quiere hacerlo, pero. No, hecho, mejor vayan a ver Ugly Truth, que ya está este fin de semana. La pueden ir a ver. Está muy simpática la película. Sí, de hecho, también estuvimos regalando boletos para la premiere de Ugly Truth. Y aparte, tenemos colgado el video. El video, ¿no? En la página sigue todavía el video de Ugly Truth. No, pueden ver la película ya, y sí les garantizo que por lo menos más de la mitad de la película se van a botar de la risa, mucho más que el tráiler. O sea, no es de las clásicas que quema todos sus chistes. No, en el tráiler no quema ni un 5% de los chistes que salen en la película. Eso es muy importante. Pero, bueno, tenemos Lluvia de Hamburguesas, que es una película infantil. Lo importante aquí es el tipo de animación CGI, tipo la que hace Pixar, tipo la que hace DreamWorks. Es nuestra tercera película con este tipo de animación. La división de Sonic. ¿Cuáles son las dos anteriores que llevan? Open Season, Amigos Salvajes, se llamó en español, y la de Reyes de las Olas, que en inglés se llamó Surf's Up. Que las películas, digo, nosotros nosotros no queremos ponernos a competir uh-huh. con todos los grandes. O sea, estamos conscientes de que nuestro fuerte va por otro lado, pero tenemos nuestra división de animación y hacemos cosas que en donde principalmente la técnica de animación se nos ha alabado mucho. Hemos estado nominados a los Oscars por las dos películas por el tipo de animación que es. Ni Pixar anima el agua como la animamos nosotros para Surf's Up. Sí. Si quiere ver realmente una buena animación de agua, y es impactante. Y hay otra cosa, señores, no es que estemos peleados a muerte entre todos los estudios. Les puedo decir que yo tuve la oportunidad de conocer a Steven Spielberg en persona porque estaba grabando el sonido de Indiana Jones en los estudios de Sony. Okay. No es que estemos peleados. Y fíjate que algo que nos ha comentado, por ejemplo, otros invitados como Humberto Ramos, lo mismo, DC Comics y Marvel Comics son competencia, pero se van a desayunar, intercambian de ideas. Son amigos, el gremio es pequeño. Es como nosotros con Patito y Joy. Ojalá tuvieran el honor de que nos podamos a platicar con ellos otra vez. Exactamente. Cuando tengan pláticas inteligentes, pues lo podemos hacer, ¿por qué no? ¿Estás de acuerdo? Así sí, rápido y sencillo. Es casi lo mismo. Ya quisieran, perros malditos. Un saludo a la gente de Comic Connection, el buen Joey, el buen Paquito. Y a todos. Joey, quítate el gato de la cabeza, te estás quedando calvo. Hacen los comerciales, te dicen gordo. No te hice un comercial de una vecina. ¿Cómo te fue la vecina, gordo? Joey, estás gordo. Aunque no estás avanzando en el comercial del teléfono celular, sigues estando gordo. Period. Y Paquito. Saludos, Paquito, ¿cómo estás? Entonces, bueno, estaba hablando de hamburguesas. De hamburguesas, pero es para niños. O sea, los geeks ya no somos niños. ¿Eh? Los geeks ya no somos niños. No, mijo, cuando ya pasas de los 25 años ya no le puedes. ¿Dónde está el alma del niño? Ya ves. Todo lo que me. Y sigue diciendo que tiene 25. Cuando el Puma me ha vendido una torta de la embajada, siempre dice: ya convivió con su niño interno. Siempre va jugando. Me has engañado, maldito. No es lo mismo que diga que. No, y no es lo mismo que todos tienen un niño dentro y hay que tener cuidado cuando te dicen eso. Nunca mente. Eso está frenado por la ley, ¿eh? De hecho. Nada más te aviso. Me lo han comentado. Pero, bueno, ya ves lo que le pasó a Michael Jackson. Sí, sí. Y hablando. Hablando de Michael Jackson. Qué bonita manera de introducir su siguiente. Oye, me tengo que aventar mi cool. Es un máster. De Michael Jackson traemos la película de DCC. Uh-huh. Bueno, se llama Michael Jackson, Esto es Todo. Es el título de la última gira. Que Michael Jackson hizo unos días de estrenar la gira de Adiós, la de DCC. Qué raro. Y se estaban grabando todos los ensayos. Hay 120 horas de pietaje. Sony Pictures compramos esas 120 horas de pietaje. Y estamos editando This Is It. Es el estreno a nivel mundial. El concierto que nadie vio. Estamos editando todo este material que se grabó en los ensayos. Trae un poquito de... No es un documental, ojo, no es un documental. No es la historia de la vida de Michael Jackson. No es los problemas psicológicos de Michael Jackson. Sí, lo escuchamos un mes, tampoco, ¿no? Es todo el morbo de... Si la nariz era quitapón, no era quitapón, si tenía los huesos del hombre elefante, o si lo violaban de chiquito, o si violaba a niños. No. Aquí es, las horas que se grabaron de ensayo, vamos a ver parte de esos ensayos, canciones completas, ya con sus bailarines, probablemente algunas no con el vestuario, uh-huh. pero algunas ya con el vestuario, las pruebas de todo el equipo de producción y cómo se creó esta gira. Está enfocado a eso. No está enfocado al morbo de, te digo, de si la nariz se le cayó o no se le caía, ni... Yo creo que es lo más importante, ¿no? Un artista de la talla de Michael Jackson, nos guste o no nos haya gustado Michael Jackson, su vida, whatever. Es el rey del pop. En el momento de poner el título, This Is It, creo que te dice muchas cosas, ¿no? This Is It, Michael Jackson, This Is It, Michael Jackson, el concierto que pudo haber sido. Y This Is It, aquí se acaba Michael Jackson. Vamos. Se llama This Is It porque la gira de Michael Jackson se llama This Is It. Uh-huh. Sí, era la gira del adiós. Era la gira del adiós, por eso él anunció su retiro. Y es algo así como las de Menudo y... ¡Esta es la del adiós! ¡El reencuentro! Y ahora se llama el reencuentro. Sí. ¡Quiero, necesito, mano! ¡Dentro, qué! Sí. Pero, viene esa, el 28 de octubre se estrena a nivel mundial. Ok, ya es un poquito menos Un poquito más de un mes. ¿Eh? Un poquito más de un mes. Ajá, ya ni me recuerdes. Ya ni semanas. Digas. Mua. Y después el 13 de noviembre traemos 2012. Señores, se va a acabar el mundo. Vamos a salir en el 2009, porque si no en el 2012. Ya no la ves, ¿verdad? Sí, se acaba. Porque la historia empieza en el 2009. ¡Ah! Muy interesante. En el 2009, digo, yo la premisa no les voy a contar la película, pero la premisa de la película es en el 2009, científicos de todo el mundo se juntan y descubren que sí, efectivamente, se va a destruir la Tierra en el 2012. Lo que dice la profecía de Maya, lo que dijo los Adamos, lo que dijo el oráculo de Go You To Know, se va a cumplir. Pero, finalmente se va a cumplir y se va a destruir la Tierra. Entonces, se organiza en la Tierra, actualmente hay 6 billones de personas. Muy fucking too much, okay. De estos 6 billones de personas, 6 billones en inglés, en español sería 6 mil millones de personas. Sí, lo que estamos hablando la semana pasada, que es como que los miles y los miles, sí, es así como que diferente. Pero de esos se van a poder salvar solo 65 millones de personas a nivel mundial. Entonces se hace una lotería a nivel mundial para ver quiénes se van a salvar. ¡Una lotería! Uh-huh. El Instituto Mundial para la Preservación de los Humanos organiza esta lotería. Y bueno, ahí queda la cosa en el 2009. A ver, ¿el instituto de quién? El Instituto Mundial para la Preservación de los Humanos. Oye, parece una institución gubernamental como la que acaban de contar. Pero, ¿sí? Total que este instituto organiza la lotería. Y bueno, pasa el tiempo, como que todo el mundo lo deja al lado, y que se empieza a destruir el mundo, realmente. Empiezan a crecer volcanes, a ver maremotos, a ver tsunamis, a ver todo. Todo empieza a pasar en la Tierra, y la gente se empieza a desesperar por conseguir un lugar en estas naves que van a salvarse. No llegamos a la jalada de que se van a vivir a la Luna, no. Termina de una forma muy lógica. Estás descartando los avances tecnológicos. Por Julio Verne no pudo haberse equivocado. No me ves así, ok, pero luego... Me va a pegar, güey. ¿De aquí a 3 años vamos a desarrollar cómo ir en la Luna? Ok, ya. Sí, eso corre, eso de paso. Ya, Julio Verne. Entonces, vemos esa... ¿Cómo es eso? Esa... persecución contra el tiempo por salvar la vida, obviamente basado principalmente en el protagonista, que es John Cusack, con su familia. Qué lindo, John Cusack. A mí y la película, de verdad, si tienen la oportunidad, en el sitio internet www.2012lapelicula.com.mx. El tráiler está impactante. Robert Emmerich, que hizo El Día Después de Mañana, que hizo El Día de la Independencia, ya avisó que esta es su última película de desastres. Y le metió... Claro, porque se acabó en 2012, claro. Sí. Y le metió todo. Los efectos están impresionantes. O impresionantes. Sea, ahí tiró la cara por la ventana. Ve el tráiler y lo que veas es nada más el tráiler. Así te la pongo. Está muy chido. Y bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos aquí en la www.quietoutfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de monitos que tienes que escuchar si estás enterado delante del planeta. Nos vamos a un corte. ¿Con qué vamos, Pumancus? Con Ah, excelente. Hablando. Sí, efectivamente. ¿Es de James Bond? ¿Por eso me cae bien el Puma, ¿eh? Es para James Bond. ¿Fue de James Bond? Sí, The World is exactamente The World. Y aclaración, también trae su mensaje ecológico a la película, ¿eh? Porque la Tierra le estamos chingando nosotros. Perdón, le estamos... No, la estamos chingando. Ya nos la chingamos. Okay. Bye. estamos de vuelta aquí en Destripando con invitado de lujo, como siempre, Santiago José Plancarte, el buen Tucho. Ya, si lo decimos para que no se ofenda, porque nada más le decimos un nombre de pila. Y estamos viendo Crepeta, que está súper interesante, porque hay cosas muy interesantes. Tipo, aparte de estos blockbusters que nos estabas contando, que 2012, por ejemplo, que no es un blockbuster en época de blockbusters, pero tiene todo para hacerlo, ¿no? Noviembre. Es una película, nosotros vamos por 100 copias. 900 copias es la cantidad de copias que hacemos nosotros para Spider-Man. Exactamente. ¿Por qué en noviembre? ¿Eh? Noviembre es considerado una época... ¡Porque se va a acabar el mundo! Es una época considerada de blockbuster, noviembre. En Estados Unidos sí, Thanksgiving. Exactamente, eso es lo que quería explicar. Ya me lo habías explicado en el programa pasado. Y no queremos, nosotros no queremos estrenarla más tarde. Dime no. Ya hay mucha gente allá, y aparte de diciembre vienen los blockbusters. Es un momento para niños. Completamente. Es más para adultos. Es una película para adultos. Es una película de acción. Es una película de desastres naturales. Fíjate que está extremadamente interesante todo. Mientras yo tengo grandes expectativas. Y sobre todo, como dices, es la última que va a ser el director. De el género de destrucción masiva, podemos decirlo. Que es apocalíptico. Que es el director que ha hecho las mejores películas de desastres. Exactamente. Día de la Independencia, El Día Después de Mañana. Y en 2012. Oye, estoy viendo acá, ustedes tienen Adventures of Tintin. Sí. El Secreto del Unicornio. Ya se empezó. Es algo muy interesante, digo, nada más. Tintin es un mega éxito en Europa, sobre todo en el mercado belga, si me parece. Y francés. Y francés, es correcto. Los Países Bajos. Es muy curioso ver quiénes son los directores de los esta película y los productores. Es muy, muy impresionante ver nada más reunidos los nombres de Steven Spielberg y Peter Jackson. Yo creo que esto, digo, aparte está en 3D también. La película, lo más seguro es que se haga en 3D. Están queriendo hacer algo muy, muy fuerte. Y... pues ahí tenemos Tintín, a ver cómo resulta. Tintín nos da un poco de miedo aquí en México, porque el personaje no es conocido. Completamente no es conocido. Y no conocen ni a Tintín ni a Milo. Por ahí visualmente es amigable para algunas personas que lo hayan visto en algún lado, en algún viaje. ¿En algún viaje con qué estilo? ¿Con Churrito o en el Canal 11 o algo por el estilo? Es importante decir que ese cómic nunca se publicó en México. Cierto. Los únicos libros que hay de Tintín en español son importados de España. Los de Norma, o no sé si sea Norma. O... No me acuerdo, creo que es Urano. Creo, no estoy seguro. Pero la idea es... Qué bueno que no sabes mucho de cómics, ¿eh? Me agrada el concepto, pero sabes muy bien tu bicis. Pero, en México nunca se editó Tintín. Entonces aquí, Tintín y Milo, pues... a ver cómo resulta. Finalmente tenemos a Steven Spielberg y a Peter Jackson. Ahorita tenemos una, por ejemplo, es una de Peter Jackson. ¿Cuál es esa? District 9. Exactamente, fíjate. Sector 9, que en el mundo del cómic ha causado mucho revuelo. En la Comic Con, bueno, fue una estación locos por la película. La película es ciencia ficción al grado máximo, en donde... ves, visualmente es impactante ver cómo la ciencia ficción está compaginada con el urbanismo y la cotidianidad de un pueblo perdido llamado Johannesburgo en Sudáfrica. ¿Sudáfrica? Sí. ¡Wow! Entonces, sí hay un concepto ahí muy especial, muy simpático. La película está en la ópera prima del director. ¿Cómo se llama el director? Es lo que estoy ahorita buscando. Lo puedes ver. Está en orden alfabético. Te vas a la D. Y donde veas la D de District 9, aquí está. El director es Neil Blomkamp. Y él es su ópera prima. Y la produce Peter Jackson. La produce Peter Jackson. Pero, mi respeto es por la primera. Está extraordinariamente bien filmada. Es impresionante. Oye, hay un conflicto ahorita con el número 9 también. Parece se que llama coincidencia. Coincidencia. Hay otra película, se estrenó hoy, ¿verdad? Inclusive la de... En Estados Unidos se estrenó la de... o sea, el 9 del 9 del 9 se estrenó la película 9, pero con número 9. Que es... ¿Nine? No, esa la tienen no, ellos. La de 9 es... ¿Está? ¿Nine es ustedes? Es nuestra. Y District 9 también es de District 9 también. El número no, la de número, esa creo que en México la distribuye Gusti. Y se estrena en un ratín. Creo que sí es Busy. La idea es que la película de Nine, de que se acaba de estrenar, es una película animada. Y es una película medio extraña, medio de culto. Uh-huh. Y muy burtonesca. No es de Tim Burton. Es como el cadáver de la novia, es lo que estamos platicando. La presenta Tim Burton, pero no es de Tim Burton. Es muy diferente que la presente. No implica que tenga ni el mismo look and feel, ni más colección. Es como todo el mundo piensa que... No, el cadáver de la novia sí la dirigió Tim Burton. Es cierto, entonces ¿cuál es la otra? La que no es la de Jack Skellington, la de Nightmare Before Christmas. Que esa está basada en un cuento de Tim Burton. Y sabes que es muy interesante recalcar que lo que pasa ahorita en este Nine con número, también tiene el diseño de los personajes, eso sí, le gana involucrarse a Tim Burton. Sí. Él inició como dibujante de Disney. Y finalmente toda la... trae un sello que aunque no sean tú eres Jack Skellington, es muy burtonesco. Sí, es. Entonces... tiene su sello característico. Tiene un sello... él... ¿a qué identidad? Y la otra Nine, que la viene... La de con letra. Con letra, que sale... ahí te va el reparto nada más. Peggy. Ok. Penélope Cruz. Visual. Nicole Kidman. Ok. Judi Dench. Okay. Okay. Y la actriz sazonada. Sí, fue sí. Bonita. Era guapa, era una mujer atractiva. Hay un reparto impresionante. Es una película basada en el musical Nine de Broadway, que está basada en la idea original de 8.5 de Fellini. Ah. Por eso se llama 9. Okay. Porque entraba en una categoría donde el autor no sabía, entonces dijo, pues como es un poquito más de 8.5... Por eso lo puse 9. Ser pretenciosa. La historia es muy buena. Es musical. Es la historia de un director italiano que entra en una crisis creativa. No, espérate. Y es que te saltaste al actor más impresionante. Daniel Day-Lewis sale en ahí. Ok. Él es el director, él es el protagonista. Y te digo, es Nicole Kidman, Penélope Cruz, Kate Hudson. ¿Cómo se llama la de Piaf? ¿De quién? Edith Piaf, la superactriz esta. ¿Cómo se llamó? La que ganó el Oscar. Sí. Es una de las mejores actuaciones que he visto. Sí. Que hace la vida en Rosa, que lo pusieron así. Y es la vida de Edith Piaf. Y okay. Es una actuación. No, como una similitud en Rosa. Sí. Y eso sale en enero. Bueno, está tentativamente programada en enero. Y es musical. Y es también, hasta cierto punto, medio cine de arte. Okay. Pero antes, nada más, si me vayas, nada más para la ciudad de datos. Es Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. No está dirigida, está producida por Tim Burton. Entonces, el director es Henry Selick. Sí, de él es la historia y está producida, pero no es de Tim Burton. Exactamente, el escritor es Tim Burton, obviamente la música es de Danny Elfman, la adaptación es de Mike McDowell y el screenplay es de Kerlin Thompson. Ahí nada más, para que... Okay. ¿Cuánto tiempo nos queda, Pumancus? ¿Sabes qué es muy interesante? También quiero que nos comentes, hoy nos comentabas que empieza o empezó la filmación de una de las películas que quizá escuchos de nuestros huevón online escuchas. Huevón listeners. Nuestros huevones que nos escuchen, pues. Ah, no sé. Oh, bueno. Antes que están en su casa. Que no sé que fue psico y lo dijo, porque no dice que yo estoy insultando nada más, ¿eh? No, exactamente, pero una película que interesa mucho el género. Hoy empezó, ¿no? A filmarse. El Avispón Verde. The Green Hornet. Aquella serie clásica, para ustedes niños que no lo recuerdan, pequeñuelos, Van Williams, el Green Hornet, y era, yo obviamente Bruce Lee era el capo. Ahorita es Seth Rogen, que lo vemos ligeramente embarazada, en Viña Express. Es curioso verlo en papel, fíjate que tuvo una transformación muy interesante, muy muy interesante. Hizo ejercicio. Enflacó alrededor de 30 kilos. Asum. Hizo ejercicio como loco. Awesome. No, a su madre. Se preparó en serio para esta película. Eso habla. Es lo mismo que hizo Batman. Christian Bale, pero lo hizo a la inversa. Porque era maquinista. No, y después cuando fue a las audiciones de Batman, el tipo de, los que tienen el DVD, el original obviamente, van a ver los especiales y las especiales. Y yo he hecho un mouse, el mato, no lo podía cargar con los cables de lo gordo que estás. Pero dijeron, no, como que bájale tres rayitas, bajó, subió como 80 kilos, bajó como otros 30. De eso hay, igual Tobey Maguire, era enclenque. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Estás ejercicio para...? Se le marcó el estómago, nada más el abdomen. No, también se fracturó el estómago un poco, pero la diferencia es que en Spider-Man 3 ya no. Se puso ñango otra vez en Spider-Man 3. Y como dicen por ahí, todo vuelve a su origen. Acuérdense, también otro efecto muy impresionante lo podemos ver con... el exnovio de Salma, Edward Norton, en Historia Americana X, es alguien completamente distinto al que es. Ay, simplemente vean, vean a Charlize Theron en Monster. Charlize Theron, eso sí, no tiene abuela, la puedo ver donde sea. En Monster. Y Monster es... No me digas que te gustó ella, no, físicamente Monster. No, nada mal. Más en los especiales que salen. Cristina Ricci en esa película, definitivamente. Bueno, vamos a un corte. Regresamos después de esta rola que pasa. ¿Cuál pasa a ser Pumancus? Peter Schelling, Mayor Tom. Mayor Tom, de Peter Schelling. Esto es Destripando. Estamos con el buen Tuchito, Santiago José Plancarte, el Promotion Manager de Columbia Pictures México S.A. de CBDRLDSI. Ok, esto es Destripando. Regresamos. Get me far. Shit, I lose some weight. I gotta be a star. I get a double shot, it goes into my body, and you know I'm satisfied. I drop my mini. We'll be right back. steady rises up, running perfect, starting to collect. Requested dots of what will it affect? Well, all is done. Think Sager Tom. Back at ground control, there is a problem. Go to rocket school, not responding. Hello, Major Tom. Are you receiving? Turn the thrusters on. We're standing by. There's no reply. 4, 3. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.pilotfm.com. Eso sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar aquí en la internet. Nada más por el placer de seguir chismeando, vamos a darle otros 15 minutitos al programa. Lioco, no te puedes quejar, estamos proveyendo de material. Es el Snapper. No sé, supongo, porque no le entendió lo del Snapper Car. Pero no entendió lo que dijiste. A ver, vuélvelo a decir. Sí, que eres oficialmente el Snapper Car de Destripando. Snapper Car es la mascota de la Liga de Justicia. Entonces, para que no te me ofende, ¡ay, no somos el podcast no oficial! No, brother, ya eres parte ya del programa también. Sin tu apoyo, pues no. No se difunde más allá de lo que estamos diciendo aquí en vivo. Santiago, Tuito, José Tancate, rápido, Tuchito. Estamos viendo ahorita, en serio, en el corte estamos viendo lo de 2012, el trailer de 2012. Está impactante, realmente impresionante. Sí. Véanlo en este momento. ¿Dónde dijiste que es la de... www.2012, pero con número, o sea, 2012lapelícula.com.mx. Vale muchísimo la pena el trailer. Y si eso es lo que viene en el trailer, queremos ver todo. No, la película se ve impactante. O sea, los efectos que trae sí están de decir, wow. Oh my God. Oye, usted está en la distribución también de otra película muy interesante, digo, dentro del mundo geek, que ha tenido buenas críticas, de The Book of Eli. The Book of Eli. Eli. Sí. Eli. Esta, ¿no? Esa película es de Warner Brothers. Nosotros la distribuimos aquí en México. Ajá. Toda Latinoamérica, ¿no? Y va para principios del próximo año. Nada más, Gary Oldman, Denzel Washington. Yeah, a los que son... Vamos, que les gusta todo ese tipo de género de películas, viene una que se llama Legion. Legion. Legión. Exactamente. En español se va a llamar... No te claves en la textura, no es la Legión. Queda muy claro. Es, de hecho, en español creo que se va a llamar Legión de Ángeles. Sí. ¿Son ángeles? Bueno, de hecho, supuestamente, si es Legión, si nos vamos a las raíces de la palabra, ajá, si dices Legión, se refiere a ángeles. Es correcto. Si nos vamos, yo sé que la Legión del Mal y la Liga de la Justicia y Go You To Know, pero en término purista de la palabra Legión es ángel. Hasta en el Exorcista 3, el que posee es Legión. No soy uno, y por soy eso son, Legión. Y por eso son los legionarios. De Cristo. Y mira que estoy con ellos. Pero bueno, no necesitamos enterarnos de esas partes de mi vida. Pero entren a Apple Trailers. Ese trailer se traduce en español. Pero entren a Apple Trailers y busquen el trailer de Legión. El póster sale un ángel. Y esa es una película tipo Zombieland. De las películas Zombieland, que se vuelven ¿no? de culto en automático. No has hablado de Zombieland. ¿Tú crees que tiene para convertirse en película de culto? Claro, como El Amanecer de los Muertos, El Día de los Muertos Vivientes, El Regreso de los Muertos Vivientes. De este corte, que son películas no de terror, son de zombies, pero son cómicas realmente por ver cómo empiezan a destruir a todos los zombies. O sea, no intentan ser películas para asustar, sino es hasta cierto punto una burla. O sea, burla, nos acordamos de Shaun of the Dead, ¿no? Exactamente. Que todas estas películas no están hechas para causar miedo. Están hechas con un género muy específico que se vuelven películas de culto automático. Fíjate que es un género que el cómic ha resurgido. Con tus Marvel zombies. No, de hecho el que lo vuelve a resurgir es Walking Dead para Image Comics, de Robert Kirkman. Robert Kirkman, curiosamente, es a la única persona que Image Comics, o sea, los fundadores de Image Comics, le dieron el estatus de socio. Okay. Él ya es un socio de Image Comics para asegurarlo y que no se fuera a Marvel, que estaba haciendo muchos trabajos en ese entonces para Marvel. Pero eso es un dato muy, muy interesante. En nada de esto, no, ahorita seguimos platicando con Tucho, y tiene cosas muy, muy interesantes. Estaba platicándonos también, tienes una recomendación muy interesante, ¿no? Que esperemos que ustedes sean los que la distribuyan, Tucho. ¿Cuál? ¿La del imaginario del doctor Parnassus? Exactamente. Y okay, para todos los clavados de la textura y amantes de Joker, es la última película de Heath Ledger. Ledger, bueno, de hecho, la película ya había filmado tres cuartas partes de la película. Heath Ledger cuando falleció. Película visualmente, ¿cómo les puedo decir? Imagínense, tenemos una película ubicada en el mundo actual, pero combinada con una película de época de los años 50, okay, de la época de los chicos de P.T. Barnum y cosas por el estilo. Una película con un rollo muy sui generis. El papel de Heath Ledger lo terminó de filmar Colin Farrell, Johnny Depp y Jude Law. La película sí tiene justificación para cambiar al personaje. Digo, no es lo más óptimo dentro de la película, pero vamos, no te brinca, así que de repente de, oye, la mitad de esta escena era ese güey y la otra mitad ya no. No te llega a brincar eso. Ok. Entonces, trae un tratamiento muy locochón. Todo. La película yo la vi y te puedo decir que yo creo que se convirtió en automático en una de mis películas favoritas de la vida. Mía, Santiago José. Por allá la ven y no les gusta y es muy respetable. Acuérdense que para gustos hay colores. Uh-huh. Pero a mí se me hizo una película, vamos, me encantó. Y visualmente está muy extraña. De repente te sientes en un cuadro de Magritte. De repente estás en la época de Toulouse-Lautrec y de repente apareces en Saks Fifth Avenue. Quiero ver esa película. Está muy extraña, muy, muy, muy extraña y está maravillosa. Maravillosa. La película se estrenó originalmente en el Festival de Cannes. Okay. Tuvo extraordinaria recepción por todo el mundo allá en Cannes. La película la traemos nosotros, no sabemos si la vamos a distribuir nosotros o la vamos a subdistribuir. Pero ya entran rollos de business que no... Sí. Están más allá. Que están más allá de uno. Pero, y todavía no tenemos fecha de estreno. Pero yo les puedo decir a nivel personal que la película me encantó, me fascinó. Es de las películas que yo ahorita me podría sentar a verla una, dos, tres, cuatro veces sin problema alguno. Y de ahí te digo una estética entre Tim Burtonesca combinada con Magritte, Dalí. Diferente. Muy diferente. Muy, muy, muy diferente y muy buenas actuaciones, ¿eh? Nada muy, muy más bueno. Digo, hay que ver quién es el director, que es Henry Killen. Ok. O sea, para quienes no sepan, es Monty Python. Sí. Lo parece peculiar. Y probablemente de culto, automáticamente. Automáticamente de culto. Y como el Dr. Parnassus, tenemos a un extraordinario actor que es Christopher Plummer. Ok. Ah, nada más. Nada más. ¿Recordarán la novicia rebelde? Okay. Es cierto, ¿no? Sí. Es cierto. Sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sí. Oye, tienen cosas muy interesantes, bien, también remakes, por ejemplo, estoy viendo que aquí tienen Perros de Paja, que es el remake de la película de 31. Sí. También traen Karate Kid. I Dream of Jeannie. Estaba con Jimmy Fallon y con Hudson. Esta película lleva muchos años retrasándose. Pero... Están esperando que Hudson tenga la misma edad que Barbara. ¿Pero Barbara en qué? ¿En cuando estaba en Dallas o qué onda? ¿Qué es Hudson? ¿Es más grande que yo? Es más grande que yo. No sé. Es como 3 años más grande que yo. ¡Cálmate, Joey! No, y yo no tengo broncas para decir mi edad. Entonces yo soy de Tatiana. No digo en edad, digo de escuchar. Porque rollos de producción. Por rollos de producción, pero también está por ahí el planteamiento de hacer la Isla de la Fantasía. Cool. All right. Este Karate Kid también está muy interesante, viendo quiénes son los actores, ¿no? Son Jackie Chan y... ¿O sea, Mr. Miyagi? Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Exacto. De hecho, Will Smith es el productor de la película. ¡Se nota! A ver, nos quedan 5 minutitos, Tucho. Como siempre, contigo el tiempo se nos va, pero sí, de volada. De seguro se dicen a todos los que vienen. No viene mucha gente. No, en realidad es muy, muy interesante todo eso. Entonces, con esto viene el chorro de... Ya sabes que es tu casa, lo quieras y se olviden de mí 3 meses. Sí, como cuando te rompes CBA y tienes que enterar porque a otras personas te avisas. No, eres de lo peor. Ay, me enteré, por ahí me dijeron. Me enteré por... Sí, ahí de repente, oye, pero si fulano... O sea, ya sabes, ¿no? Ese es el amor, el cariño. No, a lo que me refiero es... No te vamos a echar el chorro porque de entrada ya te sabes. No, es bromeando, aparte, ¿saben qué? Y que ya aquí eres más serio de lo bien recibido. Nada más dinos, para este fin de año, lo consentido, sí, independientemente de hamburguesas, que viene para la semana que entra, mira, para este año, sí que tú digas, esta película realmente... La estamos esperando el lanzamiento porque es algo que sí queremos que la gente, no nada más por la cuestión taquilla que me queda muy claro, ¿no? Es ese business. Tu blockbuster, ¿y cuál dirías que es como un término que llamamos un slipper? Mira, no, mi... Sentido, así que mira, mi blockbuster... Las dos películas más grandes que vienen de nosotros para fin de año son 28 de octubre, la de Michael Jackson de 17. Okay. ¿Por qué? Por todo lo que significa Michael Jackson ahorita. El fenómeno que ha sido y ahora es más. El 3 de noviembre traemos la de 2012, que esa la protagonista es en sí la Tierra. Okay. Entonces, trae algo muy interesante hablando de nosotros. Ahora, blockbusters que viene de aquí a fin de año. Viene La Princesa y la Rana, por parte de Disney. Viene Avatar. Nada que ver con la caricatura. Nada que ver con la caricatura. Relájate, la de Puma. Baja los brazos, Puma, porque lo vimos muy triunfal. Sí. Viene Alvin y las Ardillas. Duela a quien le duela. ¿Qué? Es una película grande. ¿Qué? Y aparte, ¿sabes qué? Y aparte viene con Brittany, me parece, y todas las... ¿Qué es, Ardillet? Oh, por Dios. Yo creo, yo, Santiago, que eso es de lo más grande para fin de año. ¿Y cuál película, o sea, no importando el género, tú dirías que va a ser un sleeper? ¿Vale la pena que vaya a Bueno, para mí, la de Imaginario del Dr. Parnassus, a ver cuándo se estrena. En cuanto tenga fecha, que se las digo y se... Porque ya nos... Porque esta... Una película de ese estilo, como, o sea, con particular, ¿cuánto tiempo se en cartelera? Poco. Es una película que lo más seguro es de arte... Y en circuitos muy pequeños. Que la ascenden tres veces ahí en la Cineteca y alguien. Bueno, también viene la continuación, la secuela de Crepúsculo, Luna Nueva. Bueno, ¿y eso qué es un blockbuster? El 20 de noviembre, por eso digo, es de las grandes para este invierno. Ok, no la mencionaste justamente de tus dos grandes blockbusters. Será porque tengo a mí en lo personal Santiago Pose no me gustó, pero hay que reconocerle que la película va a ser lo que se le antoje en taquilla. Son vampiros, hombres lobos, va a pegar. Película viene ahorita, la de Zombieland, sale en México pero en enero. Okay. Ustedes no traen White Out, ¿verdad? No. Okay. No, lo que White Out es de Greg Rucka, es de Greg Rucka. También extraordinario cómic, ¿no? Es lo sí. Que me no, es bueno. De hecho, es el lanzamiento de donde se va a conocer Greg Rucka. Me lo encontré ahorita porque estaba viendo precisamente la de Legion, que se ve muy interesante. Está el trailer de White Out. Viendo, el 6 de noviembre se estrena en 3D, la de Un Cuento de Navidad, a Christmas Carol, la de Scrooge. Ah, Scrooge. Una nueva versión de Disney en 3D. Eso suena muy impresionante. Yo creo que es un excelente. Se ve. Han agarrado mucho diciembre, ¿no? Para sacar este tipo de. Me acuerdo muy bien el Expreso de Medianoche. Digo, de Medianoche, no, el Expreso Polar. Lo que pasa es que son películas de Navidad. Exactamente. Tematizadas con Navidad. Ahora, películas. ¿Quieren una buena película? Pero es de culto y va a ser de nicho y que va a durar dos semanas. Yo creo que a muchos. Julia. México 1, Honduras 0, hace 14 minutos. Ah, bueno, sí, le costó trabajo, pero parece que va a ganar. Qué bueno que nos estuvieron sintonizando en lugar del 0-0. Para que no digan que no los consiento, perros. Okay. Perdón. Pero, Julie es una película que a mí me gustó mucho. ¿Qué es? Es una película gastronómica. No, ¿gastronómica? Gastronómica. O sea, ¿es algo así como Las Mujeres Arriba? Ahí les voy a... No, es completamente... ¿Por qué arriba? Está basado... Pues sí, así dicen. Ok, está basado en dos historias verdaderas. La vida de Julia Child en los años 40 y la vida de Julie en los años 2000, por ahí. 2003 creo que es. Okay. La historia real como ocurrió y que es un poco lo que te plantea en la película es una chava de 30 años. Es en el 2003, sí, porque esta chava trabaja en el call center de los damnificados por el 11 de septiembre en el World Trade Center. Ella trabaja, no tiene poder de decisión. Quienes quieren verlo del seguro de los familiares, bla, bla, bla, hablan y ella los localiza. No es nadie, call center, 30 años, y es amiga de puras mujeres exitosas. Entonces entra en una depresión impresionante. Dentro de esta depresión encuentra un libro de cocina, que es el libro de cocina de Julia Child, que es un libro que contiene 524 recetas. Okay. Y decide cocinar en un año, en 365 días, las 524 recetas del libro. Abre un blog. Eso quiere decir que probablemente no desayunó algunas veces o no cenó en otras. De hecho. No, porque... Lógica matemática. No. ¿Quién es? Ojo, pero no vas a comer nada más lo que viene en el libro. No vas a comer esas recetas. Cocinar esas 524 recetas en 365 días, pero... Podría comer otra cosa en la mañana y en la noche, o sea, no digo que... Ecológico, matemático. Total que lo empieza a cocinar y empieza a escribir un blog. El blog se convirtió en el blog más leído en Estados Unidos. Okay. Tuvo un éxito impresionante y entonces en la película te van pasando cómo Julia escribe el libro... Uh-huh. Y le encuentra un sentido a su vida gracias a este libro, porque Julia Child cuando lo escribió era una mujer ya de 45 años. ¿Vendría siendo el equivalente a como agua para chocolate versión estadounidense? No, es completamente otro tipo de película. Okay. Y no es de Hours tampoco. No, tampoco, no, es Virginia Woolf. Pero la película tiene un tratamiento diferente y es muy buena película como película, es muy buena película, en sustancia. Ok, perfecto. Es una buena recomendación si quieren ver una buena película. Okay. No es el blockbuster, no son los grandes efectos especiales, no es la gran producción. Es que eso es lo mismo. Es con Meryl Streep. Es garantía de una buena actuación. Es Meryl Streep, Stanley Tucci. Ok. Y la chava... ella es Julia Child, Stanley Tucci es su marido, y Julie, la chavita, es Amy Fisher, la que salió en Encantada y la que salió en La Duda, sí. También con Meryl Streep. Y una película muy absurda de Shopping Spree. No es ella. Confessions of a Shopaholic. Esa. No es ella, es una... se llamó en español Loca por las Compras. Ella es una actriz australiana, pero es otra. Lo que pasa es que como es pelirroja, la confunden. Okay. Pero no es la misma actriz. Ah, perfecto. Oye, antes de cortar, Tucho, por favor, danos estrenos planeados a futuro. No en este año. Muy interesantes que traigan ustedes, porque se ven cosas muy interesantes. Es que traemos, bueno, para enero traemos Zombieland, para enero traemos la de Nine, que está basada en el musical de Fox. O sea, llámese Nine con letra. Nine. Traemos The Book of Eli. The Book of Eli, okay. Que es basado en un videojuego. Que es Denzel Washington. Sí, futuro postapocalíptico. Fallout 3, exactamente. Traemos comedias románticas, traemos The Backup Plan con Jennifer Lopez, traemos la de Did You Hear About the Morgans, que es con Sarah Jessica Parker y Hugh Grant. Okay. Chick flicks al 100%. Traemos la de Legion, Okay. Que la va a ser la Legión de Ángeles. En serio, yo vi otra vez, es muy buena. La de Legion, yo creo que por ahí de marzo. La de Did You Hear About the Morgans sale para el fin de semana del Amor y la Amistad. Traemos comedia otra vez de Adam Sandler. Adam Sandler funciona muy bien en México, finalmente. Adam Sandler. No, y en Estados Unidos también Adam Sandler funciona también. Excelente. Esa es en junio del próximo año. Traemos en verano del próximo año, en agosto, SAT. Okay. La película de Angelina Jolie que está filmando. Bueno, ya terminó de filmar en Nueva York. Cuando salió todo el escándalo de que se divorciaron de Brad Pitt, ella estaba filmando Salt en Nueva York. No estoy bien enterada, gracias. También viene... Sí, también me lo dijo a mí ella. Hay de septiembre del próximo año Resident Evil 4, Afterlife. Oye, ¿esa qué? O sea, el videojuego se ve impresionante. El perro es un zombie que sale. Empieza a pensar en cómo mostré en el asesino. Impresionante. También vamos a traer la de Galactic Kid el próximo verano. Todavía no tenemos fecha establecida. Pero vienen cosas interesantes. No, pues vaya. La de Green Hornet, lo más seguro es que se vaya al 2011. Sí, no tiene tanto. Por producción. Por producción. Pero, vienen cosas simpáticas. Vienen Spider-Man. Spider-Man viene hasta el 2011. Para el 2011 traemos Spider-Man, traemos Green Hornet, traemos también por ahí, bueno, por el lado de Disney Plus, viene la es de la animación de ustedes, ¿no? La película es para niños otra vez, o la película de la película es hermosísima. Es la historia de la época actual, en la Transilvania, en un mundo abandonado, viven Drácula, la momia, Frankenstein y el mo. Y nosotros, los niños no se asustan con tanto video como con tanta violencia, los niños no se asustan con ellos. Del lado de Marvel, porque aquí mi querido Rod no lo escuchó por estar en otras cosas. Obviamente. Humberto Ramos viene el día 30, va a estar con nosotros Humberto, vamos a estar platicando. Lo que vayan sí, agendándolo, por es, favor. Exactamente, lo que me dio permiso decir es... Él sí es de cómics, no como yo. Pero estás de acuerdo que son los cómics, sí de cómics. Son los cómics, son este, los storyboards, ¿no? Ah, no, totalmente. Entonces son de la mano. Van de la mano. Este, y obviamente nada, para citarlo, él me dio permiso de citarlo. Es business as usual, igual como nos estás comentando. No así de sencillo, el señor no trabaja para Mickey Mouse ahorita, sigue trabajando para... Así dicen todos. Claro, los, y quiero ver claro. No, yo Marvel. Quiero ver su reparto de utilidades. Ay, pero bueno. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por estarnos aquí. He ahí la diferencia. He ahí la diferencia. Exactamente. Con razón saltaron de alegría que Sara y todos cuando los compró Disney. ¿Mm? Este, bueno, en fin, esto fue todo el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Destripando, dos terceras partes del equipo de la revista secuencial. Todos estarán los cumpleaños en el 999. Pumancus, como siempre, en Monitor TV. Y bueno,